Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Vamos a ver algunas otras lecciones del Antiguo Testamento. Quiero leer allí Génesis capítulo 13. Es un texto muy temprano en que se habla acerca de una ciudad que después va a aparecer en situaciones muy, muy terribles. Dice allí en Génesis 13, 12 y 13, Abraham habitó en la tierra de Canaán y Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue instalando sus tiendas, se está refiriendo a Lot, ¿eh? Tiendas hasta Sodoma, y aquí está apareciendo una ciudad. Los hombres de Sodoma eran malos y muy pecadores contra Jehová. Es interesante notar que esto fue un proceso. El enemigo siempre actúa de esa manera. El enemigo nunca hace cambios bruscos así que pueda despertarnos la sospecha, sino que siempre actúa así en forma bien solapada. Bueno, desgraciadamente Lot fue poniendo las tiendas y se fue acercando más y más a Sodoma. Seguramente Sodoma tenía algunas cosas buenas, como sucede en las ciudades hay muchas cosas que nos atraen, hay mayor facilidad en mucho. Entonces Lot fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Y cuando llegó a Sodoma, a pesar de que él continuaba teniendo una relación con Dios, sin embargo, perdió su familia, desgraciadamente, porque la familia fue influenciada por el medio donde vivía. Y así también nosotros tenemos que preocuparnos donde vivimos, porque recordemos, la vida en la ciudad no es lo mejor. No estaba en los planes de Dios que nosotros habitáramos en ciudades. La ciudad es producto de la invención humana, no es divino, no es una idea divina. Entonces tenemos que preocuparnos de esto. ¿Por qué? Porque podemos estar perdiendo a nuestra familia precisamente porque no ponemos el cuidado necesario. Vivimos en la ciudad, pero también tenemos que luchar contra todo, claro, el ambiente que hay que empieza a envolvernos. Bueno, las ciudades grandes en realidad están envueltas en mucho pecado. Alguien me comentaba, dice, mira, Santiago parece que es una ciudad cómoda para vivir, tranquila. No sé si tranquilo, ¿no? Pero tú tienes todo lo que necesitas. Sí, eso sí. Especialmente, por ejemplo, la asistencia médica está cercana a ti, cualquier situación. Comercio, medicina, comercio, lo que necesitas, ¿no? Pero hay dos cosas quizás que hay que tomar en cuenta. Que las ciudades de Sodoma, ¿no es cierto?, eran pecadoras. Y las ciudades grandes y también los puertos, se advierte que son muy pecadores en relación al resto. Porque la gente de campo un poquito más limpia, qué sé yo, sí, un poquito más inocente, aunque también se dan muchas situaciones extrañas, pero las ciudades como que tienden a ser un poquito más pecadoras. Y fíjate, de ahí precisamente viene la palabra sodomía. Sodomía. Uh-huh. Pero fíjate, hay una cosa que Pedro de alguna manera está diciendo. Pero también Dios muestra su amor hacia las criaturas que están en estos lugares tan, digamos, contaminados. Y tú ves aquí el caso de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Dios mandó ángeles porque podría haber destruido claro a Lot, sí, y toda su familia. Bueno, la culpa es de él, ¿por qué se fue a meter ahí? Claro, él destruyó, fíjate, Sodoma y él estaba metido en Sodoma, bueno, fue destruido. Claro, pero tú recuerdas cuando Abraham empezó a hablar con Jesús, con a Dios, tratar de interceder por Sodoma. El Señor, si hay tanto, y llegó un momento en que ya no podía bajar más y dice, bueno, si hay eso, yo no la voy a destruir. Y la destruyó porque no había eso. Y tú sabes que al final, como tú dijiste, Lot perdió toda su familia, incluso su esposa, y se quedó ella y sus dos hijas. Y después tú encuentras que había tal influencia de pecado. La hija ya estaban contaminadas. Y la estaban contaminadas. Y fíjate cómo fue el mal después hasta los días de hoy. Entonces, pero a pesar de eso, Dios tiene misericordia con las personas que viven en estos lugares y cumplen algún propósito de predicar el Evangelio, porque estas ciudades también tienen que ser advertidas y darse a conocer lo que es la verdad, lo que es la salvación. Y entonces esto es una lección bien importante que nos cuenta Pedro, advirtiéndonos de lo que pasa, pero también él dice, y libró, el versículo 7, al justo, Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, lo libró por lo menos, y menciona a Lot, pero no a las hijas, interesante. Y cuando los ángeles fueron a decirle a Lot, seguramente, aunque la Biblia no lo menciona, pero seguramente Lot fue a la casa de cada uno de sus hijos a decirle, mire, tenemos la oportunidad, salgamos. No, ¿qué vamos a salir? Estamos bien aquí, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Es que va a ser destruido? No, si no va a ser destruido, ¿quién dijo eso? En fin, entonces, y él debe haber salido con un dolor tremendo al corazón de saber que allí quedaban sus hijos, sus nietos, en fin, toda la familia. Recordemos que en ese tiempo las familias eran numerosas. Recuerda tú que son más pequeñas. Y la descripción que hace el ángel, mira, apúrate, Job, o sea, ya está aclarando, yo tengo que cumplir el mandato que me dio el claro Señor, si sí. Sale. O sea, él estaba dilatando su salida justamente porque miraba a su familia. Y yo digo que triste será si nuestra familia también está metida en el mundo y no la podemos enrielar para que se acerque al Señor, ¿qué hacemos? Bueno, ahora, hay una cosa que hacer. Ahora, por lo menos sálvate tú, ¿no es cierto? Correcto. Ahora fíjate, en las ciudades sucede que el pecado ya no es pecado. Es un error, es una caída, qué sé yo, cualquiera la tiene. Y se empieza a justificar muchas cosas. Se justifica el robo, se justifica el asesinato, se justifica todo. Entonces, vivimos en un ambiente realmente malo. Y tenemos cada día, tenemos que ponernos del lado del Señor, tenemos que tomarnos firmemente de su mano poderosa y no soltarnos, y pedirle al Señor que nos ayude en ese sentido, que no cambie nuestra mentalidad, que no empecemos también a justificar el pecado. El pecado es pecado. Y no tiene justificación. Entonces, así cometan nuestros hijos, cometan pecado, seguirá siendo pecado. No tratemos de ponerle otro nombre. Ahora aquí en el caso quizás de Job, que lo enjuiciamos por haberse ido a esta ciudad, él tuvo que pagar la consecuencia. Pero fíjate, hay una declaración que hace Pedro acá, relación a este justo. Lot dice lo siguiente, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, había una preocupación del hombre de mantener una relación con Dios a pesar de toda la influencia externa de su familia. Yo me imagino que a lo mejor visitaba a sus hijos, sus yernos, qué sé yo, y los veía tristemente separados de Dios. Y luego dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para que sean castigados en el día de juicio? O sea, él los va a cuidar, el Señor los va a librar, los va a ayudar, siempre y cuando mantengan una conducta de acercamiento a Dios a pesar de lo que pueda estar sucediendo en su alrededor. Amados oyentes, gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Piense en todo lo que nos ha sido dado a través de las Sagradas Escrituras. No podemos decir jamás que no hemos sido advertidos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.